El primer aparato, y tal vez el que más profundas repercusiones ha tenido en la historia de la humanidad, es sin duda el arado. Inventado posiblemente en Mesopotamia hacia mediados del cuarto milenio antes de Cristo. Este fue un gran avance, teniendo en cuenta que desde el descubrimiento de la agricultura en la llamada Media Luna Fértil, se venían empleando para el cultivo de la tierra unas maderas en forma de gancho con puntas endurecidas por el fuego. Con la invención del arado y con el complemento de la energía animal, se pudieron cultivar mayores extensiones de tierra. El arado apareció alrededor de 3.500 años antes de Cristo en las civilizaciones del Oriente Medio. En los pueblos de la Mesopotamia, ubicada entre el Éufrates y el Tigris, los ríos que fertilizaban el suelo, permitían a los asirios y caldeos dedicarse a la agricultura. Fueron los primeros en usar la rueda y luego se usaron los primeros arados, como lo muestran representaciones artísticas de esa época. Su origen proviene de las azadas primitivas, la pala y el pico. En el principio de los tiempos, el hombre se limitaba a practicar unos hoyos en el suelo con unos palos y a poner allí la semilla, y cuando el terreno estaba ya agotado, emigraba a otros lugares haciendo una vida nómada. Posteriormente, y hasta la introducción del arado, la labor del campo era un trabajo duro, poco rentable y exigía tal inversión de tiempo y energía que el agricultor solo podía sembrar lo que necesitaba para un año justo. Los antiquísimos dibujos que se hallaron en forma de pinturas y grabados rupestres son testimonio de que el arado fue uno de los primeros instrumentos usados por el hombre sedentario. Los arados eran de madera primeramente, o formado por una rama de forma adecuada y atracción humana. A veces se realizaban con ramas en formas de horquillas, tirados por un animal o una persona, para abrir el surco en la tierra. Unos 3.000 años antes de Cristo comienzan a emplear bueyes, lo que ocurre aún en nuestros días.